lastimado por confiar de más, por querer de más, ey. Pero a tu lado me siento acompañado. Qué lindo es jugar y poder ganar. Yo sé que contigo todo es diferente. Lo siento real, el corazón no miente. Menos si se trata de ti. No es culpa tuya ni culpa mía si nos queremos más de lo que se suponía. Eso yo no lo controlé, yeah. Me dejé llevar y me enteré, yeah. Que a ti te encanta que diga que eres mía, solo mía. De ti solo había fallos y fracasos. Un corazón hecho pedazo y nadie que lo reparará. Después de ti encontré victoria en tus abrazos. Haya fuerza en nuestro lazo y un hogar en tu mirada. Tú me cambiaste, renovaste la confianza que perdí en el ser humano. Ya por ti meto mis manos en el fuego. Y si esto del amor fuera un juego, yo apuesto por ti. Yo sé que contigo todo es diferente. Lo siento real, el corazón no miente. Menos si se trata de ti. No es culpa tuya ni culpa mía si nos queremos más de lo que se suponía. ¿Quién lo diría? No es culpa tuya ni culpa mía.